En este viernes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se reunieron miles de personas, hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos, «Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar a la gehenna. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contado todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Ayer tuve la dicha de ir a comer a lo de una linda familia, una familia amiga con pocos recursos económicos, pero con un corazón muy grande, tan grande que cada vez que voy se esmeran en preparar todo de una manera admirable. El día anterior habían ido a comprar el pollo para la comida y tardaron casi 5 horas en conseguir lo más barato, todo para recibirme de la mejor manera que podían. ¡Qué lindo que es comer en familia! ¡Qué lindo que es comer con familias así! Es en las comidas en donde nos conocemos mejor unos a otros, en donde nos vemos las caras como son, sin maquillajes, en donde descubrimos la generosidad de unos que van y vienen con bandejas para servir mejor y la comodidad de otros que esperan ser servidos, en donde se nota claramente quién anda de mal humor y necesita una sonrisa más grande, en donde se percibe quién anda en su mundo y necesita una mirada, una palmada, en donde se conoce más a fondo cómo está cada uno. Antes de sentarnos a comer, yo estaba tratando de resolver la necesidad de otra familia que por una tormenta de la noche anterior se le habían volado las chapas del techo de la casa, y absorbido por eso me di cuenta de que estaba más atento al celular que a otra cosa. Y me acordé de lo que había dicho en el audio de ese día, mis propias palabras. ¿Te imaginás a Jesús pendiente de su celular en una comida con José y María? Me vino bien recordar lo que yo mismo había dicho. Por eso guardé el celular y me dediqué a estar. Además, me animé a pedirles que apaguen el televisor para bendecir y me encantó cuando una madre le pidió a su hija que deje su celular mientras comíamos. ¡Qué distinto que es comer así! ¡Qué bien que nos hace! Pienso que eso es lo que quiere Jesús cuando nos invita a estar con Él, a participar de su banquete. ¿Sabes cómo terminó la comida? Cuando les dije que iba a ir a buscar las chapas para la familia que había sufrido la tormenta, se ofrecieron 4 a ayudarme, abuelo, hija y nietas. ¿Hace falta explicar algo más? En algo del Evangelio de hoy, además de hablarle a la multitud, Jesús habla especialmente a los discípulos, a vos y a mí. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es como una levadura que hace fermentar nuestra masa corazón, que en realidad podríamos decir que lo pudre, pudre nuestro corazón, lo pudre pero inflándolo, como hace la levadura, haciéndole creer que está grande por lo bueno, pero en realidad lo hace engrandecer de soberbia y no de humildad. Cuidado con la hipocresía, que es la que nos destruye. Cuidado con la mentira, cuidado con la doblez de corazón, cuidado con la incoherencia. Nosotros somos discípulos, nuestra vida tiene que estar más puesta en nuestro testimonio, en nuestra forma de vivir, que en las cosas que decimos. Por eso cuidado, porque a veces con nuestra mentira, con nuestra doblez, con nuestra ambición, con nuestra vanidad, con todo lo que es para afuera y que en realidad no muestra la verdad de nuestro corazón, podemos hacer mucho mal. Y nos hacemos mal a nosotros mismos. Vivimos una vida disociada. Cuidado con la hipocresía. Señor, libranos de la hipocresía, libranos de la mentira y ayúdanos a ser coherentes en la fe. Verdaderos cristianos coherentes con lo que decimos, creemos y hacemos. Pero hay una segunda cosa más linda en las palabras de hoy. Jesús nos habla de no temer. Hay gente que hace el mal, gente que nos puede hacer el mal, gente malvada en este mundo, gente que realmente busca el mal de los demás y te puede tocar gente que te haga mal. Pero Jesús nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar a la gehenna. No temamos a los que realmente no matan lo más importante de nuestra vida, que es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza de que hay algo mejor, de que la vida es mucho más grande de lo que creemos y que la bondad es mucho más grande de lo que pensamos. No temas si te tocó sufrir algo en la vida, no temas a eso. No temas a los que puedan hacer el mal. Si estamos con Jesús, nada nos puede vencer, nada nos puede doblegar, nada nos puede quitar lo mejor que tenemos. Tememos cuando no confiamos, cuando nos miramos solo a nosotros. El Padre tiene contado todos nuestros cabellos. ¿Qué más podemos pedir? ¿A qué le podemos temer? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.